avanzando con nuestro ciclo de degustaciones 2010, los invitamos a disfrutar de deliciosas melodías de parte de los que hacemos la radio pública. Música de la casa. Canciones para oídos robustos y corazones sensibles. Música de la casa. Sábados a las 23 en Nacional Rock. Nacional Rock. Servicio Informativo Radio Nacional Córdoba. Tengo muchas ganas y siempre tengo ganas de escuchar un tema de la Bersuit Vergarabat, se llama Pájaro Negro. Adentro, en su letra, en el corazón de la letra, tiene un pasaje que dice: pero quien calma ahora el corazón furibundo cuando el poder más inmundo lo quiere curtir. Es la sociedad de hoy, una sociedad que es inevitable cambiar las ansias de cambio, de progreso y de modificar una realidad que nos viene pegando y pegando muy duro. una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé. Fabián García, jefe de informativo de Radio Nacional Córdoba. El tema que elijo es Jijiji de Los Redondos, del álbum Octubre, que salió en 1986. La anécdota con Octubre y con Jijiji tiene que ver con el primer tema de Los Redondos que escuché en una disco de Santa Rosa, La Pampa, de donde soy. Ese disco o ese trabajo de Los Redondos me hizo fana de Los Redondos y desde ya, como era el primer tema que había escuchado de ellos en ese momento, a partir de ahí no los dejé de escuchar. Música de la casa. Hola amigos, ¿cómo les va? Mi nombre es Germán Aguirre, soy periodista de Radio Nacional de Rosario. Y bueno, en esta convocatoria para elegir un tema, me ocurrió uno de los últimos que grabó Miguel Abuelo con los Abuelos de la Nada, de aquel álbum Cosas Mías. El tema se llama Padre Soltero. Y un tema que representa mucho, tal vez por historia personal, ¿no? En aquel momento el tema me impactó, yo tenía 19 años, pero bueno, algunos años más adelante me toca vivir la experiencia de la paternidad en soltería y la primera referencia musical que me vino al respecto fue precisamente esa, la voz de Miguel Abuelo cantando como Dios Padre Soltero, no tengo esposa porque no quiero, y me parecía que era toda una postal de lo que estaba pasando en aquel momento en mi vida, y después compartiendo con algunos amigos, había mucho de afinidad para aquel tiempo. Espero que al compartirlo puedan disfrutarlo como yo lo voy a volver a disfrutar al escucharlo. Y les dejo un abrazo muy grande y felicitaciones por la radio que están haciendo. Mi nombre es Pablo Toledo, periodista, locutor de la filial Tucumán LRA15 de Radio Nacional. Yo quiero compartir con ustedes y con la audiencia de la radio en todo el país mi intérprete favorito, mi preferido que tiene que ver y que es Charlie García. Charlie García porque es una persona que permanentemente en diversos temas musicales aporta mucha energía, aporta mucho dinamismo, sobre todo cuando esos momentos del día, cuando uno quiere tener un poquito más de calor interno, cuando uno quiere tener un poquito más de feeling y decir quiero arrancar el día con mucho dinamismo, con mucha energía, siempre recuerdo algún tema de Charlie García. En particular me gusta Símbolo de Paz. Ojalá que a los oyentes también les guste. Gracias, un abrazo. Estás buscando un viejo camisón. Estás buscando alguna religión. modo sensual que no pudo aliviarme. Vos sos mi obsesión, quisiera atraparte. Vos sos mi destrucción, no puedo dejar de pensar. Hola, soy Mariana Vázquez, locutora de Radio Nacional Santa Fe, y quería compartir con ustedes la música de una de las bandas nacionales que más me gusta, Virus. El tema es Amor Descartable y me encanta porque me hace acordar a esas noches de verano en la adolescencia, cuando salíamos con mis amigas de Laguna Paiva a dar una vuelta, a ver quién andaba en la calle. Solo en ese tiempo se puede vivir tan libremente, así que espero que a ustedes también les guste. Virus, Amor Descartable. Encontrarte en algún lugar, aunque sea muy tarde. Tantos odios para curar, tanto amor descartable. Escucharte a mi lado hablar, aunque estemos distantes. Es el mundo tan poco sensual, aliviarme. Vos sos mi obsesión, quisiera atraparte. Vos sos mi destrucción, no puedo dejar de pensar. Tengo que ordenar esta confusión. Música de la Casa te acompaña todos los sábados a las 23 en Nacional Rock. Mi nombre es Pablo Páez, soy de Radio Nacional Córdoba y voy a presentar este tema que se llama Perdiendo mi religión, que es de R.E.M. Lo elijo por sentirme identificado, ya que yo soy de la época del 80 y este tema, bueno, me marcó mucho en mi vida. Distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight. just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. ¿Cómo andan? Bien, espero que bien. Bueno, mi nombre es Gustavo Alejandro Chilo, soy periodista y locutor de Radio Nacional Jujuy y simplemente me traen muy buenos recuerdos sobre este aire, una muy linda época de mi secundaria y mi juventud que me trae lindos momentos recordarlos y si es posible con Ciudad de la Furia, les agradecería. Un gusto, que estén muy, pero muy bien todos. Gracias. Parte de todos, nada cambiará. música de la casa. Hola gente, mi nombre es Ricardo Bobadilla, soy operador de estudios de Radio Nacional Formosa. Y bueno, elegí el tema Indio de Jal Mezcal de Dividido. A mí me gusta particularmente mucho la composición musical, no tiene mucha letra. Es bastante complicada la letra para la gente que no escucha Dividido, pero a mí me encanta. Así que aquí está el tema, Indio de Jal Mezcal de Dividido. Indio de Jal Mezcal,

see it's all clear. You are meant to be here from the beginning. Maybe I might have changed, not been so cruel, not being such a fool. Whatever was done is done, I just can't recall. It doesn't matter at all. You see, it's all clear. You are meant to be here. Mi nombre es Rubén Galván, soy locutor de Radio Nacional Rosario y hace mucho tiempo, allá por el año 1974, empecé un programa que se llamaba Trilogía acá en la radio, inspirado en un disco de una banda de rock progresivo, Emerson, Lake y Palmer, cuyo título era Trilogy. Ese disco se editó en 1972 y de allí yo tomé de alguna manera el nombre del programa que en la actualidad, aunque con otras características, todavía se sigue emitiendo por Radio Nacional Rosario. Emerson, Lake y Palmer estaba formado por Keith Emerson, Greg Lake y Cal Palmer, y yo tomé como cortina el tema que quiero escuchar ahora. Desde el comienzo, Emerson, Lake y Palmer. Soy Claudio Aquino de Radio Nacional Formosa. Quiero escuchar a los Caballeros de la Quema. El tema Avanti Morocha, porque me encanta el ritmo que le impone Iván Noble. Y también Javier Nene de Cabo, por ejemplo, batería, nos divierte y mucho. Nos empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, como salidos de un cuento de amor. Venías de un viaje de mochilas cansadas. Yo pateaba veranos sin sol y en el escolazo de los besos cantamos bingo y así andamos sin nada de mapas ni de candados. Marreta, un ramo de sueños. Avanti Morocha, no nos suele tanto. No tires la toalla, hasta los más mansos la siguen remando. No tires la toalla, hasta los más mansos.

me decías que siempre tocaba la guitarrita. Toda la noche, todo el día. Que nunca iban a triunfar mis temas, que nunca se iban a pasar en la radio. Y mirá ahora cómo suenan y cómo están sonando. Y ahora que debería dejarte, haber venido muy lejos y todavía no te he dejado, preferiría que nos vayamos a comer unos ricos calientitos. Tengo muchas ganas de escribir una canción, pero no se me ocurre nada. Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo y empiezo a cocinar. Después de hacer esta mezcla, yo pensaba tirarme una siestita para estar por la noche. Pila, pila, pila, pila. Yo soy ratón a batería. No como ese conejito que no dura nada. Yo soy ratón a 12 volts. No como ese conejito que no dura nada. Enchufame a 380. Me voy. Pila, siempre pila. Música de la Casa te acompaña todos los sábados a las 23 en Nacional Rock.